Bienvenido a Conversaciones en Libertad, un programa del proyecto Educación para la Libertad. Soy Luis Alberto Iglesias y en mi blog www.educacionparalalibertad.com puedes suscribirte a este programa, explorar el archivo de grabaciones, publicar tus comentarios y consultar enlaces a información relacionada con esta conversación. También puedes contactar conmigo escribiendo a la dirección correoedulibre@gmail.com. Muchas gracias por escuchar Conversaciones en Libertad. Hola, buenas tardes. Hoy es día 18 de noviembre del año 2012 y estoy con Rafael Paz, o Rafa Paz para los amigos. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás? Muy bien, Luis. Aquí andamos. Rafa es especialista en mercados de capitales y en esta ocasión le he invitado para que nos hable de un artículo suyo que encontré en su blog el otro día que, corrígeme si me equivoco, se llama La Cantina del Trader. Ah, exactamente. La Cantina del Trader es un nombre así muy llamativo. Muy llamativo, que os invito a que consultéis porque está lleno de artículos súper interesantes. Leyendo uno, como digo, el otro día, me llamó la atención que él habla del sofisma de Montaigne y lo utiliza para explicar lo del juego de suma cero, que uno no gana a expensas de la pérdida del otro. Entonces me pareció un tema muy interesante y por eso le he invitado hoy a que esté conmigo grabando al respecto. Rafa, coméntanos, ¿qué es esto del sofisma de Montaigne? Pues el sofisma de Montaigne, tal como lo explica Bastiat y Ayao, el profesor Manuel Ayao, el fundador de la Universidad Marroquín y Rothbard, está directamente relacionado con la falacia de que para que uno se enriquezca... Tiene que hacerlo siempre a costa del sufrimiento o del beneficio de las pérdidas que tenga que asumir el contrario. Ajá. Sí que hay contratos, y ahí es donde está el punto de que esa falacia siga perviviendo, de que esa circunstancia se produzca con más fuerza. Ajá. Porque es muy sencillo concluir que si a una persona le va bien, será por algo raro, algo malo que haya hecho. Porque, sinceramente, lo que subyace siempre debajo de eso es un poco el tema de la envidia. Sí. Si quieres, mira, permíteme, porque tengo aquí tu artículo en la mano y voy a leer la cita que tú reproduces de Bastiat, ¿de acuerdo? A propósito de este sofisma de Montaigne. Dice, el mercader solo hace su negocio con las disipaciones de la juventud, el labrador con el alto precio de los trigos, el arquitecto con la ruina de los edificios, los que administran la justicia con los pleitos y las querellas de los hombres. No hay médico que se alegre de la buena salud de sus pacientes, de sus amigos, perdón, ni soldado que vea con gusto la paz de las ciudades, y así los demás. Es decir, que aquí dice Bastiat, ¿no? O recuerda Bastiat, la idea de que uno solo puede beneficiarse porque al prójimo le vaya algo mal. Es decir, el beneficio, volviendo a Bastiat, de la ventana rota, de su famoso ensayo, el beneficio del cristalero... Solo viene por la desgracia del panadero. Correcto, al que el niño que le rompe... Y lo que no se ve. Le rompe el cristal con la piedra. Claro. Entonces es la única manera de lo que habla Bastiat y después Ayao, está entrándolo en el comercio. Dicen, realmente lo que pasa en el comercio no es un juego de suma cero. O sea, yo porque venda camisas de Zara, que creo que es el ejemplo que puse ahí, obviamente sirve con cualquier otro ejemplo que nos pongamos en la sociedad de hoy en día, uno que se va a comprar a Fnac un CD, o, bueno, es una cosa muy rara ya, bueno, o sea, un libro... La gente se descarga música. Sí, pero lo que considere, intercambia algo, y ese, entonces, por lo tanto, su beneficio, ambos lo maximiza, porque lo que a uno le interesa, los dos siguen ganando una vez finaliza la transacción. Sí. No es un expolio. Ajá, vamos a ver, porque el juego de suma cero, corrígeme si me equivoco, la imagen del juego de suma cero significa que hay una tarta, digamos, que es la cantidad que vamos a repartirnos en una transacción, o la cantidad de riqueza. Siempre está definida y conocida. Vale, por ahí, que es fija. Y no tiene, y a su vez el juego de suma cero no tiene por qué tener una connotación puramente negativa, quiero decir, o sea, lo típico que se pone de ejemplo es el juego. Uno cuando va a jugar una partida de póker, cada uno va con su dinero. Con sus fichas. Con sus fichas. Ese total, que digamos que es 100, ese total es el que se va a repartir al final del juego. Es la tarta. Es la tarta. Entonces al final del juego habrá uno que acabe con 80, otro que acabe con 10, otro que acabe con otros 10 y el resto que acabe sin nada. Es decir, que el que acaba con 80 acaba con esas porque se las ha ganado, digamos, al... en buena lid, ¿eh? Sí, o sea, no estoy diciendo que le haya tenido que hacer trampas o algo. No, pero digamos que se las ha arrebatado en buena lid, porque sabe jugar mejor quizás, sí, al vecino de al lado, que empezó con 20, por ejemplo, y se las ha quitado y la ha dejado con 0. Es decir, para que yo me enriquezca y llegue a 80 fichas, te he tenido que despojar a ti de las tuyas. Claro, exactamente, pero... Y ahí funciona de esa forma, y por eso se le llama un juego de suma cero, porque al final no hay creación de riqueza, sino lo que hay es una distribución de la riqueza. En el punto cero, cuando empieza la partida, todos tienen el mismo número de fichas, pongamos que sí, ese es el caso, sí. En muchas partidas, además de póker, es obligado que todo el mundo empiece con el mismo capital, pero obviamente al finalizar la partida no es así. Al finalizar la partida hay uno que va a ganar, pero no porque hayan generado riqueza. Y esa es la diferencia, y eso es lo que muchos pensadores de la escuela austríaca han incidido sobre ello. Ajá. En que en el comercio lo que se hace es estar generando riqueza. Un momento. Entonces, en el símil del juego de suma cero, por insistir, porque me parece muy importante, el que gana más que los demás, gana más que los demás porque los demás han perdido. Sí. Es decir, ha habido perdedores claros, ha habido gente que no solamente... En esos ejemplos pequeños es una apuesta, o sea, tú y yo ahora nos apostamos cualquier tipo de cosa y uno es la contrapartida del otro. Y ahí hay... Uno tiene, para que haya una apuesta se pueda llevar a cabo, lo principal es que alguien te cubra la apuesta. O sea, si tú dices que en el próximo partido de liga... tal equipo va a ganar. El Depor, ¿no? El Depor. Sí, es que si no lo habéis notado, Rafa es gallego. Exactamente, hoy nos han dado, hemos tenido problemas. Pero si uno apuesta, quiere apostar que va a ganar el partido el Deportivo, para ganar tiene que encontrar a alguien que le diga que no va a ganar. Va a perder. Y uno de los dos va a perder al final. Porque si no, no hay apuesta posible. O sea, y de hecho se ve eso perfectamente en las casas de apuestas deportivas. Cuando una apuesta es muy improbable, realmente la prima que hay para ganar es pequeñísima. ¿Por qué? Porque nadie, en el fondo ahí no hay casi nadie del otro lado para cubrirte la apuesta. Pero el mercado no funciona de esa manera. El mercado libre y competitivo. Claro, el mercado en que se, teniendo en cuenta cómo definimos el mercado, en que no haya coacción, de que haya libre comercio y que haya responsabilidad. De acuerdo. Entonces vamos a explicar, una vez que creo que ha quedado bastante claro lo del juego de suma cero, es decir, por qué se llama así y que para que haya un ganador necesariamente debe haber perdedores, ¿vale? Que en el intercambio, en la partida que hemos dicho, lleven la parte perjudicada, digamos. Esto no es lo que pasa cuando existen en el mercado transacciones libres voluntarias. No es un juego de suma cero. No, porque es un juego de suma positiva. Se le llama de suma positiva o un juego que no suma cero, que es el título del libro de Hayao. Ajá. Que realmente lo que está explicando es que se va generando y creando riqueza y que por lo tanto los dos en el intercambio salen beneficiados. O sea, y no solo en la escuela austríaca, o sea, los clásicos ejemplos de los economistas clásicos como Adam Smith, ajá, o Day Ricardo, todos los asuntos de la división del trabajo. Realmente uno la división del trabajo, las dos nacionalidades o las dos personas salen ganando al no ser autárquicos. Un buen ejemplo en la historia relativamente reciente de España es el franquismo. La autarquía lleva a la escasez. La autarquía, explícalo por favor para los oyentes que quizá no entiendan el término. La autarquía entendida como que en un espacio geográfico, en este caso en los primeros años del franquismo, hasta mediados de los años 50, después de la guerra civil, en el franquismo en España, había un grandes trabas al negocio y al comercio exterior. Se intenta que uno que produzcas todo lo que vas a necesitar. Exactamente. Es un tema muy de comunitarista, de Rousseau, con todos estos pensadores que ven el comercio como algo que pueda atacar a las identidades de la nación, y que por lo tanto, si ellos pueden producirlo, ¿por qué no hacerlo de esa forma? Y evitar intercambiar con los demás. Claro, ¿no? Evitar es especializarse. Es que el comercio a lo que lleva para poder llegar a ser un juego de suma positiva es a especializarse, a dividir, a que cada vez la división de trabajo sea más fragmentada. De acuerdo. Entonces, por ejemplo, ¿cómo funciona, si quieres lo puedes ilustrar con un ejemplo, ese proceso de creación de riqueza. En el artículo tuyo mencionas a Amancio Ortega, el presidente y fundador de Zara, sí, y el cliente que va a comprar una camisa, ¿no? Por sí, 25 euros. O sea, ¿cómo se crea ahí? ¿Cómo? ¿Dónde está ahí la creación de valor? La creación de valor, o sea, si esto lo pasa por continuarlo con la autarquía y dejarlo del tema nacional, español, lo pasamos a uno de casa, tendría que ser que cada uno nos hiciésemos con tela, o es más, o incluso pudiésemos tejer nuestra propia tela, saber patronaje, hacer la camisa con el gusto que, no, que nosotros queremos, con el tiempo y todo eso. Y entonces nos podríamos poner nuestra camisa y salir por la puerta tranquilamente. Pero si hay comercio, hay división de trabajo, entonces lo que sucede es que tú estás especializado en lo que sea, en tu bar o en tu ferretería o en el negocio que tengas, tú te dedicas a eso, por eso recibes bienes. Y del otro lado está un señor que en este caso es Amancio Ortega, que se dedica, entre otras muchas cosas, pero en un principio siempre se dice lo de las batas, pero en este caso verás que son camisas, pues se dedica a hacer camisas y por lo tanto al estar especializado en hacer eso puede reducir mucho los costes y comerciar con más personas. Entonces, lo que suponen los 25 euros, digamos, que puede costar la camisa, ¿no? Eso a ti te supone a lo mejor 2 o 3 horas del tiempo que le dedicas a tu negocio, más o menos, y las intercambias por esa mercancía. Porque realmente, si tú tuvieses que Hacerte la camisa, ibas a necesitar muchísimo más tiempo, muchísimo más esfuerzo, y probablemente no tuvieses el mismo resultado persona que se especializa en eso. Exactamente. Y ahí es donde está la suma positiva. Y es donde vienen las envidias. Y el artículo ese lo escribí a raíz de una polémica que hubo por Lucía Echeverría. Ajá. De una donación que había hecho Mancio Ortega diciendo que... A Cáritas, ¿no? Millones de euros. 20 millones. 20 millones de euros, creo recordar. Ahora a lo mejor la cifra no la... Creo que sí. Eran 20 millones de euros. Echando en cara que... Básicamente que él había sido... Él podía donar ese dinero a Cáritas porque había estado explotando a la gente. Supongo que explotando... Eso fue un poco lo que... A costureras en Marruecos o en Filipinas Sí, porque realmente... donde fuera, ¿no? En Coruña, ¿no? Claro, ¿no? Exactamente. O a mozos de carga, sí, subir y bajar todos los puntos de la... Entonces esa es una visión sobre todo antiliberal. Antilibertaria en el sentido de libertad. De no entender cómo funciona el libre comercio, no entender cómo funciona, y sobre todo las consecuencias de los planteamientos, por ejemplo, de Lucía Echeverría o de otros que secundaron, son liberticidas. O sea, porque la solución que se le puede dar a las protestas que ellos hacían es coartar la libertad de Amancio Ortega, porque realmente, volviendo al tema del ejemplo, para que Amancio Ortega sea una de las personas más ricas del mundo y nosotros no, es porque él negocia con mucha gente. O sea, él todos los días en los cientos de tiendas que tiene en España y en todo el mundo, él está negociando, mucha gente intercambia con él sus bienes, o sea, en este caso dinero, lo que él produce, por sus productos, claro, porque él todos los días está siendo examinado y en función de lo que va recogiendo va creciendo la empresa, de ahí su cotización en bolsa. Por recapitular, Amancio Ortega se especializa en algo. Yo, como estoy especializado como productor en otras cosas, por ejemplo, yo soy profesor, mi especialidad es dar clases, no es hacer camisas. Yo veo que me compensa intercambiar con alguien que me dé una camisa, porque su especialidad me la va a dar en mejor calidad, en tiempo y tal, de lo que yo jamás lo hubiera podido hacer, claro, con lo cual yo ya me compensa ese intercambio, y a mí eso me supone, pues, darle el valor de unas horas de mi trabajo, nada más, sí, para tener algo que yo no habría podido tener por mí mismo, o que si hubiera querido hacer, hubiera tenido que dejar de trabajar en mi especialidad y ocuparme a lo mejor muchas horas, no me compensaría. A ello digamos que hay, creo, un primer indicio de que yo salgo ganando con ese intercambio. Sí. Y por supuesto, Mancio Ortega también, porque recibe, es un cliente más que si encima si está satisfecho, pues volverá a repetidamente comprarle. Ese es el kit de la cuestión. Entonces tú planteas que Amancio Ortega, o pongamos Bill Gates, se ha hecho millonario porque esa relación la ha mantenido con millones de personas en todo el mundo. Cualquiera de los, sobre todo por eso, por citar a grandes empresarios que todo el mundo actuales, conoce, sí. Es porque han encontrado o un nuevo producto o un nuevo sistema para hacer llegar de las pasarelas a las tiendas en cada barrio en muy poco tiempo y a precios competitivos. Pues es un sistema de negocio rompedor, lo que oferte. Que le atraiga o lo vea necesario la población, y por lo tanto intercambia más con ellos. Pero no solo se reduce, ahora lo estamos viendo, claro, más sencillo Amancio Ortega un cliente, pero Amancio Ortega a su vez, desde que montó su primer taller en La Falperra, ha tenido que ir haciendo a su vez dentro de lo que hoy en día es un imperio, pero en aquellos días era una pequeña tienda, ha tenido que ir haciendo división de trabajo. O sea, con esto quiero decir que ni Rosalía Mera ni Amancio Ortega se dedicarían, creo yo, a pagar las nóminas. Tendrían que contratar, sí, pues una, quiero decir, unos contables. La primera vez que tuvieron que hacer un conteo de todo el material y de todo el inventario. Del inventario. Pues meter los primeros ordenadores. Ellos obviamente no se iban a poner a estudiar ingeniería informática para saber cómo poner ordenadores en red en todos los... O sea, es una... Y eso son decisiones empresariales que van llevando a cabo de que si están bien encaminadas a triunfar y otras a fracasar, porque está claro que no es... No, obviamente no todo el mundo es así. Vale, pero entonces, ¿estás señalando que en el camino a esa fortuna que ha conseguido amasar a Amancio Ortega, él ha ido intercambiando su tiempo en forma de por servicios de profesionales que él no ha podido asumir? Él no era autárquico, claro, en la contabilidad, ¿no? Sí. Y libremente ha contratado a un contable porque le salía más rentable pagarle tantos euros por cada hora de trabajo al contable que él aprender contabilidad y dejar de hacer camisas. Claro. Es decir, él en ese intercambio... O él dedicarse a pensar una nueva estrategia de negocio... O a contar fechas, ¿no?, en el inventario, en el almacén, etcétera. Correcto. Un tema muy importante que me apetece tratar aquí, que señalas en el artículo. El cliente que compra la camisa por 25 euros, por ejemplo, paga ese dinero... habiendo decidido en su fuero interno que la camisa tiene más valor que las 25 unidades de dinero que le está dando a cambio de ella. Claro. Es decir, el cliente siempre recibe más valor subjetivo que la contraprestación No habría intercambio. Efectivamente. Salvo, y volviendo a Lucía Echeverría, que trates a las personas por estúpidas, que es una cosa bastante... del pensamiento liberticida. Esto es que decir que tiene una enfermedad, por ejemplo, de comprar compulsivamente, sí, que es... o que está alienada y sufre de un consumismo exacerbado. Claro, porque ese es otro ataque que no lo hace, creo recordar ahí, pero no me extrañaría nada si hubiese una tertulia de estas de debatir que saliera por ahí, diría, no, pero es que el que está comprando está alienado, claro. Él realmente no sabe lo que quiere. Está enajenado, ¿no? Es decir, sí, yo es que es verdad, lo que dices tú tiene razón, porque yo me he encontrado ese argumento con gente anticapitalista, vamos a decir, antilibre mercado, que sostiene que la gente compra porque los expertos de marketing, claro, les inoculan, como si se tratase de un virus, claro, necesidades, deseos. Entonces, sí, la gente va a la FNAC o al Corte Inglés, pasa por la caja registradora, sí, como en estado de sonámbulos. Es que todo el tema del subliminal. Claro, yo compro que es porque... muy comunista, es una perspectiva muy de la escuela de Frankfurt. Ver a las personas como meros títeres de la superestructura. Yo soy una ovejita del rebaño, ¿no?, que está movida por esas fuerzas, digamos, totalmente capitalistas, que van a estrujarme y quitarme el último céntimo de mi dinero, y yo paso por la caja registradora pagando por un artículo que no necesito, que no me gusta, compras cosas que no y por el que realmente no obtengo ningún valor. Uh-huh. Y todos, yo creo que por lo menos los dos que estamos aquí hablando, y quizá alguno más que nos está escuchando, sabemos que cuando yo voy a Zara a comprarme unas camisas es porque al final yo siento que el dinero que estoy dando por ellas me compensa porque me están dando más valor. Sí. Que los 25 euros por pieza que yo he pagado. Y lo que, y lo que es más importante, que eres libre, aunque tú no le des valor, aunque sea para ir a ver a tus suegros, cuando te compres la camisa, que no tengas ninguna gana de comprarte la camisa por comprarte la camisa. Pero aún así me gustaría puntualizarte una cosa, que una reflexión que me suscitó la lectura de tu artículo. Pongamos que yo mañana tengo, soy un informático que estoy en paro, por ejemplo, y mañana tengo una entrevista de trabajo. Y soy consciente de que tengo que comprarme un traje, una chaqueta o una camisa para ir un poquito más presentable, ¿no? Para vestir, digamos, el puesto que yo, por el que voy a presentarme. Al comprar yo una camisa o un traje en Zara o en H&M, en cualquiera de estas tiendas, yo estoy pagando 25 euros, pero la prima de valor que yo pienso recibir a cambio de esos 25 euros es un trabajo nuevo. La oportunidad de tener una entrevista que salga favorable y que me den un trabajo, con lo cual, si no las compro esas prendas, ni siquiera me planteo presentarme a la entrevista, porque me van a descartar en cuanto me vean. Sí, me ven como un pordiosero, como más o menos. Peluquería, cortarte el pelo. Efectivamente, yo pago por un corte de pelo 12 euros, pero sé que a lo mejor cuando vaya a ver a esa chica que me gusta, tengo una prima que es la posibilidad de conquistarla, la posibilidad de conquistar al entrevistador. Es subjetivo. Efectivamente. O sea, quiero, en el sentido que no tiene que ser... En sentido puramente austríaco, de subjetivo, que no está basado en simplemente en 25 horas trabajadas, entonces equivalen a un euro, entonces la camisa vale 25, me compensa, no me compensa. No es un cálculo meramente cuantitativo, no es un sentido de valor-trabajo, sino que, como los ejemplos que estabas poniendo tú, son ejemplos subjetivos. Tú te puedes, o simplemente porque te quieras sentir mejor. Efectivamente, por la satisfacción que te debe tener una prenda nueva en tu armario, en tu vestidor. Ahí ya uno ya no se mete, pero claro. a lo que se va y cuál es el fin, es que los dos salen ganando. No es volviendo a la partida de póker. No hay solo una camisa y eso se tiene que repartir la manga para uno, los botones para otro, entre dos o tres clientes, sino que todos esos pequeños intercambios, como el de la camisa, van marcando una prosperidad o no. Una tendencia hacia la prosperidad. O a fracasar, porque no todo tiene que. Obviamente no todos los negocios prosperan. Uh-huh. A que se sigan tomando buenas decisiones, a que sigas completando las necesidades de tus clientes, uh-huh. y por lo tanto prosperar los dos. Uh-huh. Esto en cuanto al juego que no es de suma cero, ¿no? El juego de los intercambios, donde creo que queda bastante claro que mientras sean libres y voluntarios, todos intercambiamos porque vamos a recibir algo de mayor valor que aquello que estamos cediendo en el intercambio, ¿vale? Y por eso intercambiamos con otra persona. Tú en el artículo partes de explicar esta situación, pero enseguida la llevas al mercado bursátil. Sí. Para explicar... Sí, porque realmente, claro, Bastiat y el resto de pensadores, el resto de pensadores y Ayau no hablan de bolsa. Vale. Pero en bolsa, como sí que está muy asociado lo del el casino. Efectivamente, que es donde yo quería ahora llegar. Es decir, tú en el artículo intentas desmontar la visión de la bolsa como una especie de casino de apuestas. Es jugar a la bolsa, es como jugar al casino. Y tú dices que no. En renta variable, en acciones, no. ¿Por qué? Cuéntame. Hago la apreciación no por ser peor, o sea, porque la renta variable es los mercados de renta variable son los que están relacionados con las empresas, como en este caso pues es Inditex. Ajá. Inditex tiene un capital de 100 y está dividido en 100 acciones y cada una vale es un euro por poner el caso. Entonces tú, si tú tienes una acción de Inditex, pues tienes ese porcentaje de las 100, pues tú tienes una. Por lo tanto, toda la riqueza que vaya generando Inditex, tú eres partícipe de ella, porque tú eres parte de la empresa. Tú eres parte del capital de la empresa. Tú eres un propietario de la empresa. Una parte ínfima de todo el capital, de toda la tarta, pero es tuya. Tú eres un propietario. Entonces, ¿cómo ganas tú? O sea, ¿tú ganas porque se lo quitas a alguien? No, ahí simplemente la idea es que tú estás casi como, por poner una analogía un poco, no sé, como un matrimonio. Tú estás ahí Y mientras aguante y la cosa vaya bien, pues va bien. Si no, después tú no estás, consideras que no te gusta lo que está haciendo la empresa, no te gusta lo que, las decisiones que está tomando la dirección, está muy endeudada, no produce nuevos pues eso, productos. Entonces tú te puedes divorciar de la empresa, que es vender tu participación y ahí se ha terminado tu estancia allí. Vale. Tu pertenencia a la empresa. Por lo tanto, no hay ninguna similitud con un casino. Vale, eso en cuanto a que no es un casino, pero ¿de dónde vienen entonces la posibilidad de obtener altas rentabilidades de un inversor que decida casarse con una empresa, en este caso Inditex, comprando una o más acciones de la empresa? ¿Esa ganancia que yo puedo tener, pues, se genera de que yo se la he quitado a alguien más? ¿De que otro ha perdido para que yo...? ¿Alguien pierde para que yo tenga que ganar? No, no, porque tú vas con la compañía de tu lado. Si la compañía le va bien, por eso es de suma positivo. Si la compañía le va bien, a ti te va a ir bien. Hay una película que se ve muy bien reciente, que es La Red Social. Ajá, de Facebook. La de Facebook, que hay un personaje que financia, que es Timberlake. Ajá. El actor Timberlake. Ahora sí, Justin Timberlake. El sí. Actor es Justin Timberlake, que hace del el financiador. De, sí, de, que es el creador de los MP, de la página de MP3 para descargar. Napster, sí. Correcto. Pues ahí se ve perfectamente. Cuando no está todavía cotizando, ni muchísimo menos, todavía Facebook aún era empezaba a tener potencial, pero no era todavía lo que es hoy en día. Esa persona entra ahí y entra en el capital de la empresa. Necesitan financiación para seguir creciendo, entra y se hace partícipe de la empresa. Y cuando la empresa se capitaliza, cuando la empresa se reparte la propiedad y él entra a formar parte de ella, una vez que pues además Facebook, que ha sido un auténtico cohete, hasta que salió a bolsa. Hasta que salió a bolsa. Pero en esa parte él se benefició. Se benefició. ¿Qué necesitaba Zuckerberg? Necesitaba, pues eso, capital, financiación para seguir creciendo, para seguir invirtiendo en otros modelos, en otras aplicaciones. Y él tenía el dinero y Zuckerberg tenía la idea. Ajá. Bueno, y otros, al parecer. Pero la cuestión es que, juntándose los dos, pues se pudo consolidar el negocio. Si no hubiese alguien que entrase en el capital, o sea, que comprara acciones, que invirtiera en esa empresa, no, a lo mejor no la empresa no habría, la compañía no hubiese cristalizado, no hubiese podido seguir. O sea, de ahí que salgan los dos bien. Podía haber salido mal. Sí, claro. Y había, entonces hubiese perdido el dinero el inversor, sí. y en este caso Zuckerberg se hubiese quedado sin empresa. Pero, por ejemplo, lo que quiero dejar claro también es que las ganancias o el incremento, digamos, en la riqueza personal de Zuckerberg y de este socio financiero, ¿no?, que tuvieron, se debían, no que se las arrebataron a alguien. Crearon algo nuevo. A que crearon un valor, algo nuevo que la gente quería, que la gente usaba y que empezó a cotizar al alza. Es decir, la gente, la atención de los... De las personas que empezaron a conocer Facebook, empezó como a estimular esa compañía y su crecimiento. Sí. Y todos los que estaban subidos a ese barco se beneficiaron, digamos, se lucraron. Pero no hubo ninguna persona, o por ejemplo... No hubo una partida de póker, no hubo un combate de boxeo, no hubo un partido de fútbol. No hubo una contrapartida que al mismo tiempo estaba asumiendo una pérdida. No, exactamente. No hubo, para que Steve Jobs sacase el iPod... No tuvo que quitárselo a nadie. No hubo una contrapartida, digamos, perdedora, salvo, por ejemplo, el fenómeno que es consustancial a la competencia, que sería, digamos, los competidores que ofrecían un servicio similar, pero peor, que al final se quedan fuera del mercado. Pero eso es otra batalla. Eso es otra batalla, efectivamente. Eso es, digamos, un desenlace natural del proceso de libre competencia. Claro, o sea, eso es como si una empresa está... Los videoclubs. Efectivamente. Los videoclubs estaban... O las salas de recreativos también. Donde tú más o menos eras de mi quinta. Sí, sí, sí, somos de la quinta. Sí, sí, nos hemos conocido perfectamente, sí, sí. Pues claro, pues el de la sala de recreativos hacía para mí una labor social impresionante. Claro, tú ibas allá a jugar a tus maquinitas de claro, marciano al con futbolín. Tus monedas de 25 pesetas, claro, para pillar. Y claro, ¿qué pasa? Es que por otro lado había unas personas que estaban desarrollando lo que es eso, pues las consolas, la PlayStation, la Xbox, 3, los videojuegos, los mandos inalámbricos, ya para... Entonces, ¿qué pasa? Que no tiene nada que ver que triunfe la PlayStation o que triunfe la Xbox o que triunfe el iPod Nano con que le vaya mal al Walkman de Sony. Son dos productos que están en la estantería compitiendo en un mercado libre. Y uno escoge uno y otro escoge otro. Además, tienes una reducción al absurdo, porque seguramente antes de que saliese el Walkman de Sony o que saliesen las salas recreativos, pues había otro tipo de manera de utilizar tu ocio, de gastar sí, tu tiempo, que se vieron perjudicados porque la gente ahora va con el Walkman y ya y compra cassette y no compra vinilos. Efectivamente, los discos de vinilo pues se dejaron de vender, se vendían menos cuando la gente empezó a escuchar en cinta de audio, pues en su Walkman. Claro, las cintas desaparecieron cuando vino el CD. Y esos siempre han sido avances, o sea, o decir que el que hace la televisión como era, pues la televisión de caja grande, en blanco y negro, que viene el color, o sea, esos son evoluciones del mercado. Es decir, que sí se pueden identificar, siendo, digamos, sinceros, ¿no? Como partes que se llevan la parte perdedora. Sí. En un intercambio, en una situación de mercado, que es lo importante, ¿no? Sí. Pero es la existencia de esa parte no significa que el que se lucra haya explotado. Y eso es la dureza de lo que comentó por las redes sociales Lucía Echeverría. O sea, que haya personas que a día de hoy se vean, porque es muy poderoso, es muy sugestivo el argumento, de razonarlo y decir, claro, este es rico porque le robó a alguien. Claro. Este rico porque ha destrozado el negocio, el iPod Nano. Sí. Steve Jobs se hace rico porque ha destrozado a los fabricantes de vinilo. Claro, claro. Entonces ese es lo triste, lo que no sé si diciéndolo es una labor didáctica o escribiéndolo en artículos o grabándolo aquí o lo que sea, estaría bien por lo menos desenmascarar, porque lo llevan desenmascarando muchísimo tiempo. Y siempre vuelve con fuerza. Porque también, que lo comenté al principio, subyace el tema de la envidia. A nadie le gusta en el fondo que a uno le vaya tan bien. O sea, en el fondo es así de triste la especie humana. Te fastidia el beneficio del prójimo. Claro, por eso siempre se suele achacar al que triunfa o que tiene suerte. O que ha explotado. Una de las dos. Eso, en value investing, en la inversión en valor, en bolsa, eso se hace mucho con los que son muy, muy, muy buenos, como puede ser Peter Lynch o Walter Scholes o Warren Buffett. Se llama gurús. Sí. Que es una manera de decir, es que esos son ya demasiado buenos, son unos estratosféricos, ya esa gente no se le puede tocar. Para tú cubrirte y decir que no. Y lo mismo sucede con Amancio Ortega. Es más fácil creer, pues yo donde monto la tienda Falperra, yo soy de ese barrio. Es más, para un abuelo de la Falperra le es más sencillo pensar que Amancio Ortega se hizo rico explotando, que no porque tuvo una gran idea y la supo llevar a cabo. Porque vivieron en el mismo sitio, tuvieron mismo contexto, se crecieron, tuvieron las mismas influencias, el mismo colegio, la misma cultura coruñesa de barrio, todo igual. Entonces, a ti que te es más sencillo decir, si el de aquí al lado ahora está entre las 5 personas más ricas del mundo. Y yo sigo donde estoy. Y yo sigo en un quinto. Algo ha hecho en un quinto sin ascensor. Sí. Algo ha hecho raro que... Y de ahí es donde sale ese odio para cuando él dona el dinero, sale de ahí. Y se apoya en la falacia, en el sofisma de Montaigne, de creer que hay necesariamente ha tenido que explotar a alguien, se ha tenido que aprovechar a alguien. De acuerdo. Me gustaría pasar a comentar ahora el ejemplo que tú proporcionas en el artículo para demostrar que sí se dan en los mercados financieros situaciones de apuesta pura, es decir, donde la ganancia de uno implica la pérdida de otro. Y hablas de los mercados de derivados financieros, hablas de los mercados de futuros en concreto. Sí. Explícanos, por favor, cómo funciona el mercado de futuros, qué son, someramente. Los mercados de futuros necesariamente es comprar a plazo. Ajá. O sea, compras a futuro. A día de hoy, dices, en un mes compro tal bien a tal precio. Ajá. Es decir, tú pones el ejemplo de agricultores, ¿no? Un agricultor que quiere, digamos, cerrarse un precio para su cosecha antes de haberla recogido, dice, bueno, yo con mis previsiones, ¿no? Sí. Me hago un contrato contigo, comprador de trigo, para venderte esto a $5 la tonelada, lo que fuera, ¿no? Los 100 kilos. Y tú, comprador, supones que bueno, que el precio andará por ahí un poquito más alto incluso, con lo cual te favorece cerrar conmigo el contrato. Y contratamos eso para el futuro, cuando se recoja la cosecha. Exactamente. Yo te la vendo a ti a 5 y tú me la compras a 5. Sí, el precio que esté en mercado. Cruzamos el precio. Por eso, cuando digo cruzar el precio, es como si fuese una X y en la intersección es ahí donde está. No se va a mover, está fijo. Vale. Entonces, de ahí hay dos consecuencias. Una, que es la positiva, y por qué se hacen, porque claro, la gente se ha hecho a lo largo de la historia por algún motivo, y es que es una manera de protegerte para riesgos. Claro. De cubrirte de riesgos, porque tú no sabes cómo te va a salir la cosecha al 100%, y tú tienes a lo mejor además que adelantar dinero para pagar a jornaleros, tienes que pesticidas, maquinaria, gasolina para la maquinaria, lo que sea. Tú tienes que hacer tus cálculos, no puedes ir desnudo hasta el día que se recoja y después ya veremos. Eso sería ser un poco calavera, sin mucha cabeza. Es decir, el agricultor se quiere asegurar un precio, ¿vale? Claro. En el futuro incierto. Claro. Y el comprador de esa mercancía también. Del otro lado, quiere decir, yo no me quiero ver, pues. Claro, ¿vale? Sí. Es como si tú quieres cerrar en fechas muy. Ahora que se acerca las Navidades, fechas de marisco. Que sabes que va a subir mucho, entonces también el comprador, el mayorista, ¿no? El de la pescadería, sí. Le dice a los pescadores, que dicen, oye, vamos a cerrar un precio porque yo después, si esto sube mucho, no voy a tener género que vender en la plaza. Vale. Otro, a su vez, intentará negociar un precio. Hasta ahí. Es un contrato libre, por lo tanto es impecable. No hay nada que objetar. Y de nuevo, las dos partes contratan voluntariamente. Contratan voluntariamente. Porque ven además que hay un beneficio en el contratar. Los dos cierran un precio favorable para ellos. Y saben a lo que se pueden ajustar. Entonces. Pero llega el día de. Sí, bueno, explicado esto, ¿no? Que es la base del contrato de futuro. Tú enseguida saltas a los futuros sobre acciones en tu artículo, ¿no? Comentas que Bruce Springsteen, ¿no? Y, no, pero para terminar con... Si me dejas terminar por favor. Eso, ¿no? Simplemente que donde está el juego de suma cero es cuando llega el momento de la cosecha, cuando se recolecta. El día exacto que se ha firmado, que es en donde se van a hacer el intercambio... Se pacta la entrega de la mercancía. Ahí es donde es un juego de suma cero. Porque habíamos dicho que valía 5. Pues imaginémonos que vale 10. Bueno, 10 es demasiado. 6 o 7. 6 y medio. Sí, da lo mismo. Entonces, que vale un poco más. Entonces, que realmente está perdiendo, en el caso de que esté por encima del precio pactado, es el agricultor. Claro. Que la podía, en ese día, podía decir, estoy vendiendo esto a 5 cuando lo podía vender a 6. Cuando en el mercado lo vendo a 6 si pudiera. Claro. Y el otro dirá, qué buen negocio he hecho, que lo estoy pagando a 5 cuando lo tendría que pagar a 6. Y la situación sería la contraria. Y ese es el juego de suma cero. Porque ahí es el 1, en este caso que solo hay 1 de diferencia, el 1 contra el 1 es la apuesta que se cierra. Porque en el fondo es una apuesta a que tal día va a valer tanto y el otro te dice, vale, yo creo que por lo menos me cubro, veo que no se puede mover demasiado de ese precio, y si no, hasta puedo incluso ganar dinero y sacar partido de él. Bien. Y ahí es donde está el juego de suma cero. No en la parte anterior que hemos hablado antes, que es un contrato libre. Vale. Que se cierran, o sea, que se cierran riesgos y que hacen posible incluso el negocio. Sí. Porque a lo mejor tú, si no tienes un comprador asegurado, no te metes en la aventura de hacer una cosecha más grande o de mantenerla. Claro, claro. O sea, es perfecto, el mercado se coordina. Vale. Eso no tiene nada que ver con el juego de suma cero. El juego de suma cero viene después porque, claro, salvo que justo sea el precio 5 y que coincida todo. Que ganan los dos. Que queda todo neutro. cero también, sí. Sino uno va a pagar más caro de lo que esté en mercado. Bueno, esto no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con lo que hemos hablado antes de las acciones. Es decir, el mercado de renta variable no funciona así. No. Eso que quede bien claro, ¿no? No. Sin embargo, se pueden negociar también contratos sobre acciones. Claro. Que son, si te he entendido bien en el artículo, como apuestas sobre qué va a hacer el precio de una acción. Claro, es cuando futuro, tú hablas de Bruce Springsteen y Joe Perry. Un futuro siempre, necesariamente, aparte de tener una fecha de vencimiento y de un precio pactado, uh-huh. La otra parte totalmente necesaria es que haya un subyacente, o sea, algo sobre lo que fluctúe el futuro, algo en el caso del ejemplo de del agricultor y el mayorista es el trigo. En el caso del pescador y del pescadero es el marisco, los peces y en el caso de renta variable pues el subyacente siempre tiene que ser una acción de una empresa, un título de una empresa. Claro, siempre tiene que ser o de una acción o del oro. Cuando son futuros del oro, el subyacente es el oro. O de futuros de cualquier cosa, pero siempre tiene que haber, de ahí lo del subyacente, tiene que haber algo que sea sobre lo que gravite el futuro. Entonces, ese algo, digamos que tiene una evolución, por un lado, que va a influir la evolución del contrato de futuro que tiene asociado. Ese activo subyacente, ese algo, esa mercancía, el pan, los peces, el oro, tal y cual, la empresa puede ir bien y crecer, aumentar en valor, o puede ir mal y decrecer, ¿vale? Eso es la evolución propia de ese activo, de esa mercancía, de ese subyacente. El futuro va ligado a ello, pero no crece intrínsecamente, es decir, porque de donde surgen las ganancias es el mismo ejemplo. O sea, de donde surgen las ganancias a fecha de vencimiento siempre es de que haya una contrapartida. Alguien que te cubra, que te ha dicho, pues eso, que Inditex en 3 meses no va a estar a 115 euros. Vale. Entonces tiene que haber algo que te cubra y que te diga otro que te diga, no, yo creo que va a estar por encima. Y entonces es cuando hay el acuerdo y entonces hay el futuro a 3 meses, va a estar por encima de 115. Y llegado a la fecha de vencimiento, se verá quién tuvo razón. Quién atinó mejor. Y ahí está la suma cero. Es decir, si yo digo que Inditex va a estar dentro de 3 meses a 100 y tú me dices que no, que va a estar a 90, tú tomas la partida, bueno, que está por debajo de 100, sí. Tú tomas la parte contraria de mi apuesta y a vencimiento... O tú ganas o yo gano, claro. Pero no ganamos los dos. No. ¿Vale? Sin embargo, el accionista propietario de Inditex tiene un activo que está orgánicamente generando riqueza. Tiene del lado la empresa. O sea, efectivamente. Y en futuro sobre acciones también puede... O sea, el futuro no también lo puede hacer para cubrirse riesgos, pues porque tenga otra compra en otro activo y vea que no estén correlacionados y por lo tanto diga... Como tengo muchas acciones compradas de H&M, lo que voy a hacer es vender Inditex, porque entonces de esta forma me cubro el riesgo. Uh-huh. Funciona de la misma manera que hablamos con el mayorista y el agricultor. Uh-huh. También se puede cubrir uno el riesgo ahí. Uh-huh. Imagínate con petróleo, que es un futuro sobre materias primas, sobre petróleo. Es las grandes compañías, por ejemplo, de transporte, tienen que tener precios de futuro pactados por si hay una gran fluctuación del precio. Pues están cubiertos, tienen un precio fijo por lo menos al que atenerse. Pero a vencimiento es lo mismo. A vencimiento dirán, uno lo has comprado, ¿a cuánto lo vas a tener que comprar? A 100. ¿Y a cuánto está el mercado? 80. Pues mira, has perdido 20 por cada futuro. Pero el futuro entonces... No genera riqueza. No genera riqueza, pero reduce incertidumbre. Sí. O sea, depende cómo quieras dibujarlo. No genera riqueza como una acción, eso sí. Efectivamente, a eso voy, por ahí voy. ¿No? Es decir, una acción genera riqueza si la empresa que está detrás, digamos, ¿no? Lo hace, ¿vale? Sí. Y tú creces con ella, digamos, tus ganancias crecen con la empresa. Uh-huh. Pero la única posibilidad de que el futuro te reporte un beneficio es acertar la apuesta. Claro. Ganar en la apuesta a la parte contraria que ha tomado la posición contraria tuya. Sí, es así, o sea, y quizás ahí la misma palabra se llaman mercados derivados. Efectivamente. Son derivados porque un futuro por sí solo no puede cotizar. Siempre Ajá. necesita una acción, una materia prima, algo que se pueda cotizar, que se pueda mover, Ajá. para que de ahí pues uno o se cubra riesgos o simplemente quiera jugar, apostar. Ajá. Vale, pues Rafa, creo que ha quedado bastante claro, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de un juego de suma cero? Si la bolsa es un juego de suma cero o no, ¿no? Que hemos visto que no es el mercado bursátil, la renta variable no funciona por un sistema, digamos, asimilable a un juego de suma cero, pero que en los mercados, por ejemplo, en los mercados de derivados, sí. con nuestra discusión acerca de los futuros, sí hay situaciones... ¿no? Que son un ejemplo, claro, de juego de suma cero, pero que no hay que confundirlas. No hay que confundir, ni tampoco decir que porque sea de suma cero que sea que es mal, negativo, que claro, sea, porque sea has mal, demostrado es, que sí. los que las partes que contratan un contrato de futuro, los dos lo hacen ganando algo, claro, o sea, algo. Cerrar un precio sí, y cubrirse riesgos. Que, claro, generan liquidez o tienen certidumbre, pueden proseguir con su aventura empresarial porque saben que a vencimiento les van a tener que entregar un pedido o lo que sea y se lo van a pagar a un precio cerrado. Muy bien, pues fenomenal. Muchísimas gracias, Rafa, por las explicaciones. Gracias, creo que ha dado muy claro. Esto ha sido una conversación en libertad con Rafa Paz. Yo soy Luis Alberto Iglesias. Muchas gracias por escucharnos.